le falta la borra de bronca. Tiempo 4.5. Dice las cosas como son. Busca rigor, compromiso y acción. Dice las cosas como son. ¡Bronca! Optimismo ante el abismo. Radio Bronca 104.5 del FM. 96.6 del FM desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía. Balance des dénonciations, sans défaut d'énonciation. Pas de dérogation, ni de passage par la censure de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Élysée vient exploser sur ta tatine, c'est dès le QG de la droite. Va pas apprécier, il lâche le fait pour protéger le PDG de l'État français, notre morale pour stigmatiser. Une fois de plus sera français, ils ont voulu nous faire taire, récupérer notre musique et faire leurs affaires. Les combien sont vendus pour des billets bleus ouverts. Aujourd'hui, on la récupère, pas de la branlette comme le clash. Sur tes rois négocentristes, une arbalète aux flèches en flamme, traquant, brûlant les injustices d'un système répressif. Un coup d'attaque liberticide, ils feront du rap un mode d'expression libertaire. On répondra pas sans temps, partout vers la cire. À vos attaques militaires pour vendre votre merde. Pour le but d'attaque économique, pour le but de bombes médiatiques. Sinon une guérilla sanglante éclatera sur vos vitres. On veut plus de votre marchandisation de la musique. Sinon une guérilla sonore fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Fera exploser vos vitres. Ce sera encore des pierres contre des chars. Ces mots comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots sur la droite sécuritaire. J'balance ces mots sur le MEDEF essayeur. J'balance ces mots pour foutre feu au ministère. J'balance ces mots pour mener les majeurs au cimetière. J'balance ces mots sur les vendus d'aujourd'hui et d'hier. J'balance ces mots pour que la conscience de classe renaisse. Au milieu de toute cette misère, j'balance ces mots comme une grenade incendiaire. Comme une grenade incendiaire. Comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire. Pour foutre feu au ministère. Comme une grenade incendiaire. Estamos en otro programa de Optimismo ante el Abismo, en la 104.5 de la FM del Dial, Radio Bronca, un programa para encender los ánimos sin apagar la rabia. También nos puedes escuchar en el 96.6 o por internet en radiobronca.info. Thank you. Muy buenas tardes, son las 8:05 minutos pasados. Hoy teníamos la idea de transmitiros, acercaros la charla del colectivo ya disuelto de los amigos de LUT y seguir en la línea de luchas y pensamiento antiindustriales que llevamos abordando durante varios programas. Y lo vamos a hacer, pero previamente no podíamos obviar una noticia actual, algo que sucedió la semana pasada. El pasado jueves 13 de mayo, Mohamed Abagui, un chico de 22 años marroquí, falleció en el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca. Desde la dirección del CIE de Zona Franca dicen que se trató de un suicidio y se limpian las manos. Todo lo que respecta a estas cárceles es poco transparente, no sabemos del cierto cómo murió Mohamed. Lo que sí se sabe, porque lo cuentan cada vez más personas que han estado internas y sus familiares y amigas, es que en los CIE se maltratan y se desprecian a las personas. Que hay palizas, que se han dado violaciones y que se saltan su propia ley y sus supuestos derechos. Por esta razón, unas 80 personas nos concentramos frente a las puertas del CIE para señalar a los responsables de esta muerte y la misma existencia de estas cárceles, a las que uno va a parar simplemente por no tener papeles, que por cierto, no tener papeles, desde una perspectiva legal, tan solo se trata de una falta administrativa. Así que ayer domingo a las 4:30 la gente se empezó a concentrar en Plaza España para llegar en autobús a la Zona Franca donde se encuentra el CIE. El CIE está rodeado de polígonos industriales y lejos de cualquier mirada ajena. Tan solo los familiares buscan desorientados por las calles el lugar, a veces sin saber en muchas ocasiones cómo referirse a él. Los autobuses que van para allí se cogen en Plaza España o en paralelo. Los familiares pueden ir a visitar cada día, pero teniendo en cuenta que hay gente que trabaja muy duramente y muchas horas, el día de mayores visitas es el domingo, ¿no? Así que ayer la gente se concentró durante el horario de visitas, gritando con rabia gritos como asesinos. No fue un suicidio, fue un asesinato, y otras consignas en solidaridad con las personas migrantes y presas y contra las fronteras en general, ¿no? Decir que la gente que estuvimos allí en el rato que estuvimos, que fue unas 2 horas, pudimos escuchar historias de todo tipo, ¿no? De la gente que salía a visitar a los familiares o que entraba a ellos. Por ejemplo, podríamos citar la historia de un hombre marroquí que estaba en el autobús, que iba a visitar a su hermano, que había estado 3 años preso en Brians. Y resulta que al salir de Brians, la policía le identificó. Evidentemente eso se ve que se hace bastante. El director de la cárcel avisa a la Policía Nacional y la Policía Nacional le espera la salida de la cárcel. Y al identificarle no tenía papeles porque tras 3 años había perdido su residencia y se fue para el CIE. Hoy mismo le habrán deportado para Marruecos. Desde aquí un saludo a su hermano y a sus familiares y a toda la gente que está sufriendo esto. Otra historia podría ser la de una mujer peruana que su marido ecuatoriano estaba preso en el CIE. Su marido tenía la residencia, pero al cometer una infracción de tráfico se la retiraron y por lo tanto le llevaron para el CIE. Parece que hoy salía, los trámites habían ido bien y el marido de esta señora podría salir. Esperemos que así sea. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas historias tras esas paredes, tras esos muros. Si buscáis CIE, centros de internamiento de extranjeros, en la página, por ejemplo, del Ministerio de Interior, dirá que son centros no penitenciarios. Creo que todas las historias que la gente relata de dentro, muchísima gente, casi todo el mundo que salía contaba que a sus familiares y amigos les habían pegado, que era algo habitual. Mohamed dicen que se suicidó. No sabemos, lo que sí sabemos es que estaba en aislamiento y que ellos lo niegan. Y sabemos que había recibido palizas y malos tratos. El día 6, coincidiendo con la contracumbre europea, hay una concentración, es domingo, hay una concentración también delante del CIE. Os animamos a todas y a todos a ir y a hacer más visibles estos muros, ¿no? Que es que el CIE, estando en la Zona Franca, tiene eso, es totalmente invisible. E incluso hay muchísima gente que no sabe que eso es una cárcel y y que allí se la encierran solo por no tener papeles. Entonces, así como abogamos otras veces por el fin de las cárceles, pues lo hacemos también por el fin de los CIE. Desde aquí, saludos a todo el mundo que se encuentra en esta situación, a las personas que no tienen papeles y que tienen esa difícil misión de ir por las calles esquivando policía. Desde aquí decirles que no están solos, que hay gente también que les apoya. La música del programa de hoy es música árabe o con relación con el mundo árabe, en homenaje a Mohamed y a su familia y a sus amigos. Ahora sí que vamos a entrar en el programa tal y como lo teníamos pensado, que era, pues bueno, hablar de este colectivo de los amigos de Luz. Bueno, esta charla que dieron, ¿no? Bueno, como decíamos, en el programa de hoy les acercaremos la presentación del libro Antología de Textos de los Amigos de Luz, la cual ha tenido lugar hace un par de semanas en el Ateneu Libertari del Cascantic en Barcelona. Y si hacemos, para hacer un poquito de historia con respecto a estas publicaciones, en diciembre del 2001 aparece el primer número de Los Amigos de Luz, la primera publicación que se presenta específicamente como antiindustrial. Esta gente, además de traducir textos de autores extranjeros, han publicado sus propias ideas sobre la sociedad industrial. Hoy día, esta antología de textos reúne las 9 publicaciones producidas desde el año 2001 al 2006. Y es una muestra de lo que reúne, son las distintas temáticas que han tratado, tanto en su boletín como a través de intervenciones y aportaciones a otras publicaciones tratando polémicas contemporáneas. Así que, si os parece, vamos a escuchar una primera introducción en donde ellos mismos nos cuentan cómo surge este proyecto, lo sitúan en el contexto donde surgen y nos muestra también cuál ha sido el hincapié, la idea inicial de traer a estas tierras estos pensamientos que se estaban dando en determinados momentos de antiglobalización, antiindustrial, antitecnología, en oposición a los transgénicos, introduciendo la idea de antiindustrial aquí mismo. También nos van a contar por qué prefieren denominarse antiindustrial, por qué eligen este concepto que es más abarcativo para, según ellos, que nos da más la idea de oposición en conjunto a esta sociedad antiindustrial. Y por qué no prefieren denominarse antitecnológico, por qué no se posicionan tan así en contra de la tecnología. ¿Los escuchamos? Vamos con un poco de música de Chep Khaled y a la vuelta escuchamos a los amigos de Lut. Publicación que fuera partiendo un poco así de una base libertaria, pero que fuera como crítica de la sociedad industrial en tanto que industrial, pues nació en una época concreta que habría que evocar, que era los años bueno, al principio del siglo, ¿no? Año 2000-2001, que si recordáis era entonces un poco la efervescencia de lo que se llamó el movimiento antiglobalización y tal. Y dentro de ese movimiento, no sé cómo llamarlo, había algo un poco informe de actitudes, de tendencias. Había también una tendencia más ligada a problemas de tipo antidesarrollista o antitecnología. En concreto me estoy refiriendo a lo que fueron toda la afluencia de la agricultura transgénica y la oposición a la agricultura transgénica. Nosotros en concreto, con Renault, lo que queríamos era, la idea inicial de hecho era un poco fijándonos en lo que estaba sucediendo en Francia en aquel momento, intentar un poco que se conociese aquí. Si os acordáis, pues cuando había todo el tema de José Bové, de René Riesel, ¿no? Que fue el que uno de los que estaba implicados en los sabotajes antitransgénicos. Entonces, fijándonos un poco en lo que estaba ocurriendo allí y en todo lo que había también a nivel teórico de los textos de la Enciclopedia de Misans, pues hicimos un poco una amalgama y queríamos traducirlo para que la gente tuviera otro punto de vista. Sobre todo porque en ese momento, una cosa muy curiosa que había, en Francia había habido un movimiento de oposición a todos los transgénicos, que se habían llegado a cometer sabotajes, había procesos judiciales, etc. Y en caso curioso, ¿no? Aquí en el Estado español, habiendo realmente muchas hectáreas, ¿no? Sembradas había varias variedades de maíz que habían sido autorizadas antes de la moratoria y había como ya 60.000 hectáreas, sin embargo prácticamente no había habido ninguna reacción de nada. Entonces nuestra idea era un poco dar noticia de eso, por lo menos para que eso pudiera tener una influencia en la gente de aquí. Entonces, bueno, empezamos a traducir los textos. Bueno, de hecho le pedimos a Riesel textos para que introdujese aquí un poco la idea, y al mismo tiempo pues también lo unimos a la crítica del... Que no quiero decir la crítica de la tecnología porque es demasiado fácil. O sea, nosotros no... Tampoco queríamos ser confundidos con algo antitecnología, porque eso de la antitecnología realmente es una chorrada. O sea, nosotros no éramos antitecnología. Preferíamos utilizar el sello antiindustrial, que bueno, también tiene sus limitaciones, pero de todas formas tampoco era original, porque había habido ya publicaciones de tipo libertario que habían cogido. Por ejemplo, en Norteamérica se había hablado a veces de algo antiindustrial, ¿no? Pero preferíamos, si había que coger algún sello, coger antiindustrial, porque daba más la idea de una oposición al conjunto de la sociedad industrial. Y ahí entra pues el desarrollismo, sociedad de masas, agricultura científica, productivismo, etc. Todo entraba un poco más, o sea, digamos que era un término que englobaba más, y por eso preferíamos esa etiqueta. Y a continuación, bueno, también una cosa que siempre nos preguntaban, lo de la referencia a lo de Lut, a General Lut, también pues en un principio la gente decía, bueno, pero ¿por qué Lut? En ese momento también había una resurgencia de los temas referentes al ludismo, ¿no? A lo que había sido el movimiento ludita. Habían aparecido publicaciones, bueno, pues las que ya conocéis, de Cerzan y de otros autores, que reivindicaban el ludismo, ¿no? Nosotros, cuando elegimos el nombre Los Amigos de Lud, había un poco un matiz de provocación, broma. O sea, tampoco era una cosa que había que tomar 100% en serio. Nosotros no queríamos ir de luditas ni nada de eso. Pero cogimos ese nombre porque pensamos que podía llamar la atención. Bueno, una de las preguntas que a menudo les hacían a los amigos de Lud, ¿no? Era obviamente por qué ese nombre, por qué esa recuperación de esa historia de los luditas, ¿no? De ese casi mito. Y bueno, él respondía un poco así en la charla, ¿no? Aunque no le preguntan, pero bueno, sí que ha sido algo que recurrente. él responderá ahora cuando lo pongamos. Me ha parecido interesante buscar la historia de los luditas así en internet, la primera cosa que salía, que era la Wikipedia, y había un pedacito que decía así: a pesar de todo, sin una base ideológica definida, su alcance era claramente limitado debido a que se dirigía a las máquinas en lugar de atacar las verdaderas causas de su situación, por lo cual empezó a desaparecer a medida que la protesta se fue desplazando de ir contra las máquinas para dirigirse contra sus propietarios, forjándose de esta manera los primeros sindicatos obreros. Bueno, quizás si no se hubieran dirigido a sus propietarios solo y hubieran atacado las máquinas y no se hubieran se hubieran creado esos sindicatos, no hubiera ido simplemente el camino por esos sindicatos obreros, quizás no estaríamos donde estamos ahora, o quizás sí, quién sabe. Pero a lo que venía a referirme un poco es a esa recuperación también de la historia, aunque a veces les habían culpado de idealizar un poco el pasado, cosa que él también comentó en la charla. Sí que es cierto que también está bien revisar ciertas etapas de la historia y cómo nos las han contado siempre, ¿no? Yo sí recuerdo en el instituto que me contaran que los luditas realmente es que estaban equivocados, que eran algo así como en un momento de, como una pataleta de niño pequeño, como una rabia contra la máquina sin entender el contexto global, cuando en realidad quizás sí lo entendían. Bueno, él viene a hablar un poco de por qué cogieron el nombre y también a recuperar un poco esa historia, ¿no?, de los luditas. Una cosa más importante era el concreto, que es lo que buscábamos en el referente lud, ¿no? Y ahí sí que hay que entrar un poco más en la historia, porque en ese momento había una revisión de lo que había sido bueno, supongo que todos estáis al corriente de, ¿no?, de lo que fue el ludismo, ¿no?, el movimiento ludita de destructores de máquinas en la Inglaterra industrial, ¿no? Sabéis que al principio del siglo XIX los obreros, obreras que empezaron a destruir maquinaria textil que les querían imponer y que era una amenaza para su forma de vida, pues se empezaron a destruir máquinas, se convirtió en un movimiento de tipo insurreccional. Hay un libro que está bastante bien de Kirkpatrick Sale, ¿no?, que cuenta un poco la historia de, se llama Rebeldes contra el futuro, no por ejemplo. Y entonces esa historia durante mucho tiempo se había quedado ahí olvidada, y de hecho había autores dentro de, por ejemplo, dentro del marxismo más ortodoxo, que habían visto el ludismo como una reacción primitiva, primaria, digamos que lo habían tratado de una forma peyorativa. Y ahí la famosa frase de Marx, ¿no?, donde hablaba de los luditas como, si quieres, como hablan de ello como un movimiento equívoco, ¿no? O sea, equivocado, porque en lugar de dirigirse contra los amos del capital, se habían dirigido contra las máquinas. Eso, pues, digamos, la visión clásica más o menos del marxismo ortodoxo, que veían la reacción contra las máquinas como algo pues eso, erróneo, ¿no? Sin embargo, bastante tiempo después, esa historia se volvió a revisar. Hay, por ejemplo, un texto que no se habla mucho de Hosbaum, que se llama Los destructores de máquinas, donde ya empieza, de Hosbaum era un marxista, de afirma, pero bueno, ya le da otro tono, y ahí empieza a haber un interés por realmente qué fue el fenómeno del ludismo. Aparece una cierta historiografía, Frank Manuel, Thompson. Estos autores recuperan esa historia y, digamos, que le sacan otro significado, ¿no? Ya no lo ven simplemente como una reacción instintiva, primitiva, sin ningún sentido para destruir máquinas. Veían que ahí podía haber una reacción consciente y que tenía un sentido, de hecho. Así que el hecho de atacar a los instrumentos de producción al final se había convertido en algo muy precursor de, por ejemplo, de lo que ha sido el movimiento ecologista, etc. Porque veían que el capital no era simplemente la dominación de la explotación del hombre por el hombre o la explotación económica o todo esto, sino que había también que examinar los instrumentos de producción. Y eso les convirtió en precursores al final. Entonces, cuando nosotros, cuando cogemos ese referente de luz, tampoco estábamos siendo originales, porque ya estaba un poco en el ambiente, ya había mucha gente que estaba hablando del ludismo, pues eso, en la enciclopedia de Nissans o Cristian Ferrer, gente así, recuperaban ya esa idea de luz con ese significado renovado, ¿no? Pero aparte de eso, había también otra razón que nos pareció interesante para recuperar el referente de luz, y era que al final la palabra ludita se había quedado en el inconsciente colectivo un poco como alguien que se opone al progreso, como antiprogresismo. Y de hecho, sobre todo en el mundo anglosajón, incluso aunque la gente no tenía muy claro de qué venía el referente, tachar a alguien de ludita era como tacharle de alguien de antiprogresismo, ¿no? De alguien que se opone al progreso. Y eso también nos parecía interesante, ¿no? De cogerlo por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue, digamos, lo que dio la idea a la publicación, que, insisto, tampoco era demasiado original, porque nosotros lo que hacíamos era coger cosas que estaban ya en el ambiente o incluso debates que venían de décadas, ¿no? de autores como Manford o como Jacques Ellul. O sea, que eran cosas que estaban ahí, pero que a lo mejor aquí en la península tampoco se había puesto todos esos datos en común, ¿no? Estáis escuchando a los amigos de Lut en la charla que dieron el Ateneo del Cascantic en el marco del ciclo de pensamientos y luchas antiindustriales. Esto es Optimismo ante el abismo en Radio Bronca, por supuesto. 104.5 del FM. Esta canción de un grupo de hip hop marroquí va dedicada a Mohamed, asesinado en el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca. Que nadie se limpie las manos, las condiciones en las que se tiene a la gente en el CIES solo pueden provocar eso. ارهبهم كثو لي زافال حكوا لي كنتو نار وخلوا صغار تقلب دخل في النهار وشدي في راس شهر ولا راحت فلوش على بالكم شكون يوقف في الباروار يتجوز يامات في الغار هادي معروفه في بلادنا البيبان قاعد يتحلوا بالمعرفه بي دي جي مكاتب ديواني تسهل ما نبيع وتبني وصوالي مع خويا عاني واش العامل واش المعمول واش العامل واش المعمول واش الملحيلات اللي فعلي معاه حراس حكيم من الحكايه يدو باب الفرجة لاش تشوفونا خرجة لادرس ولاد البهجة بهجة. ولاد البهجة الحكاية ابري 13000 و140 نهار وهنا دايرين لاسياس والنار شعلة في الدار ديما حاصلين في باصة وحدة طلعنا غير الغبة نزوح الدماوي مثل الصحراوي للهوكار بورتون البلاد كبيرة تراب خضر كي الحشيرة صحاري جبل وبحور شل العينيك ملتي ديكور المخاخ على ريصانهم شافوا واحد ما صانهم نضرب دو باجاجهم وانا رايح غير بالعقل وحياتي دوك وين بدات خلوني نعيشها بالك نسمح لكم واللي بات مات طامع نصيري غدوة ونخبي زاد الشتوة صيف حياتي ندوزو لاباس ما جناس نطفي اللي شعل في البلاد ومن داك يعيشوا العباد ولينا بكاجة كبيرة الواحد يندم على اللي زاد مانيش قادر نتحرك خويا صوفيان تخدم لك ماهوش عجبني الحال وعلاش نقعد نبلع في الزنقة نمشي بلا ما نخاف بلا ما نهبط ونطلع ومن داك نقول زوج كلمات اللي في الكرسي مربع واش العامل واش المعمول واش الملحيلات اللي فعلي معاه هالراس حكيم من الهجاز Hey, hey. Continuando con esta presentación del libro, el audio que escucharemos ahora nos hablará sobre la ciencia, algo que está bastante olvidado muchas veces en esta crítica antiindustrial. Y siguiendo su hilo conductor, iremos al análisis sobre la tecnología, que según los amigos de Lut no la consideran como algo nuestro, pero qué mejor que escucharlos a ellos mismos haciendo el análisis sobre esto mismo. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer la publicación y empezamos traduciendo también un texto de Mandosio, justamente, que hablaba sobre el condicionamiento neotecnológico, y digamos que ahí fue un poco donde empezó el trabajo de elucidación, porque digamos que en ese texto se intentaba debatir sobre la famosa cuestión de la neutralidad de la tecnología, si la tecnología era neutra o no era neutra. Eso era un debate que al final ha tenido muchas derivaciones, ¿no? Nosotros al coger ese texto y ponerlo ahí, lo que queríamos era un poco zanjar esa cuestión. O sea, nosotros queríamos dejar claro que la tecnología no era algo neutro, no era algo inocente, y por tanto eso se podía extender a todo lo que era el análisis de los instrumentos de producción y tal. Es decir, que de alguna forma eso constituía ya una refutación del anticapitalismo como se estaba viendo en ese momento. Porque hay que recordar que al final del año 99-2000, cuando hay todo el apogeo de la antiglobalización, había como una renovación del anticapitalismo. El problema es que ese anticapitalismo en muchos casos se presentó con las vestiduras de otras épocas anteriores. Es decir, que se volvía a hablar de un anticapitalismo justamente que no quería criticar las bases materiales del capitalismo. O sea, es decir, las bases ecológicas, los límites ecológicos. Y eso es ahí donde nosotros queríamos actuar. En ese momento, si no recuerdo mal, había, aparte de un anticapitalismo muy, vamos a decir, ortodoxo, de criticar la dominación del capital, había también otras ramas más sofisticadas, vamos por así decir, que incluso pensaban que el capitalismo, justamente por el nivel tecnológico que había alcanzado, estaba abriendo las posibilidades para un proceso revolucionario. Así que que entonces se llama el capitalismo cognitivo, ¿verdad? La sociedad de la información, con todo, ¿no?, todo el apogeo de las redes informáticas, toda la telemática, todo esto iba a crear ya una especie de inteligencia colectiva, y que iban a poder apoderarse de alguna manera del capital, no apoderarse del capital, pero darle la vuelta, ¿no? Eso, digamos que era la, yo veo ahora un poco como la visión más sofisticada del anticapitalismo de aquel momento, que al final era una especie de reedición del leninismo, pero mezclado con todo el tema del software libre y todos estos temas. Es decir, que se pusieron unas expectativas, por ejemplo, en el tema del copyleft, del software libre, a mi modo de ver, exageradas. Se pensaba que a partir de ahí se podría abrir una posibilidad de emancipación, de retomar el mando y tal, ¿no?, de crear estructuras no jerárquicas, no necesariamente jerárquicas. Entonces la cooperación sin mando, ¿no? Sobre esas cosas nosotros también ahí pues metimos algunos puntos críticos, ¿no?, porque ese anticapitalismo sofisticado al final venía a acabar sobre el mismo tipo de ilusiones. Una cosa también muy importante que en ese momento estaba olvidada era a lo mejor la crítica de la ciencia, porque vuelve a existir, ¿no? Se habla mucho de la crítica de la antitecnología, y no era tanto la antitecnología como, por ejemplo, el antiprogresismo y incluso el anticientificismo, no sé cómo llamarlo. Es decir, que habíamos constatado que en todos los movimientos obreros, en los movimientos sociales, habían adoptado más o menos, sin cambiar una coma, digamos, las creencias de la ideología burguesa en el progreso científico, en el progreso de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, ese tipo de tendencias estaban tan incrustadas en la ideología, vamos a llamarla izquierda, que sin darse cuenta, claro, al final habían acabado un poco en lo mismo, ¿no? En defendiendo un sistema de dominación que, venga de la derecha o venga de la izquierda, era el mismo tipo de sistema de dominación. Es decir, fuera controlado por jerarquías de una manera o de otra, pero había una, digamos, un sistema de producción y consumo que ya marchaba al margen de cualquier tipo de política. Es decir, que era lo que Manfred llama la mega máquina, ¿no? Eso, que un poco parece un poco abstracto, en realidad es bastante concreto, ¿no? En los años 60, cuando se empiezan los movimientos ecologistas, ¿no?, a tener más auge, ahí ya había habido un poco, me refiero a los años 60 en Estados Unidos sobre todo, pero también en otros sitios, había habido ya algunos puntos de crítica interesantes a ese nivel, ¿no?, de intentar criticar el sistema como sistema industrial y no simplemente como sistema capitalista. Y justamente lo interesante era que de la crítica del sistema industrial se le veía como un sistema de dominación, una sociedad, vamos a decir, de tipo totalitaria, pero considerando totalitarismo a lo mejor con otros rasgos, ¿no? O sea, porque claro, si nos ponemos a hablar de totalitarismo, no sería un totalitarismo como se puede entender, ¿no?, que podía haber en la Unión Soviética y tal, sino más bien un totalitarismo que estaba soportado, vamos a decir, sobre, por ejemplo, los medios de comunicación, los medios de formación de masas, la sociedad de consumo, la pérdida de autonomía, en el sentido de la pérdida de autonomía material. Es decir, que, por ejemplo, nosotros estamos en una situación de que no podemos gestionar nuestros propios recursos para alimentarnos, para vestirnos, para beber agua, etc. O sea, está todo en manos de esa gran mega máquina. Entonces, ese tipo de elementos, se quiera o quieras que no, no estaban en esa crítica anticapitalista. Se criticaba a lo mejor mucho a los gobiernos, se criticaba a lo mejor a la acción de las grandes empresas, de las grandes firmas, pero no se, digamos que no se criticaba el corazón del sistema, que era justamente la estructura técnica del sistema. كفرت حقرا ما كشكونيش الغنى اللي راك تسمع. Os recordamos que estamos escuchando a los amigos de Lut en esa charla que dieron en la Ateneo del Cascantic, y ahora escuchamos a Selecta Colectivoa, una canción que tienen con Yacine. الغنى اللي راك تسمع راهي باش تدود Ostia txarra, denak igualak, industri orotako ugazabak. Denak ikutzen, tamana jatzen, zure bizitza erabakitzen. Puta semea, denak utxatzen, hautsi jokua buskatu sistema. Geitsi kalera, geitsi kantoira, abestunerekin bihotzak gora. Abestiak prestatu itxatsi kartelak, margotu kaleak, kusi bezala, badaude aukeraz. Ekin zardura, zure kontura, zure eskutan, etorkizuna. Hortxe baitago milaka pertsonen askatasuna. Ideiak dira, ondasun onena. Martxan jarri eta puskatu kondena Genia xabe bledi Kafert hagame keskuni eimiwish Nihna li rak tisma Rahi bes tudut fi Beldurra sartzen da gorputzean Ikusten denarekin iluntasunean Egunerokoaren sozietate zidalan Itz egite ordez zeinako da liskarra Jende gutxi dauka jatortasuna Edo zertan beti asten gara isekaka Ez dugu ikasten ulermenaren legea Entzuten denean ulertu egin behar da Esaten dainaren gaiaren gora piloan Adiminarekin arrazoitu egin behar da Errespetua ere landu egin behar da Ikusten duzunaren osotasunean Jende askoren laguntza da zapalguntza Bata bestuaren atzetik handatorrena Beti dago norbait laguntzeko Beste batzu daude, izorratzeko Zuno izeloriko beti zain Zein gaiztoa den jendea Zitala eta gainera maltzurra Zitala eta gainera maltzurra Geni esabe bledi Kepert hagamek eskuni Hemen dana nafarra irain ekarri jarri belauniko kokoriko batilloa du sakotuko ezarri ilkor baino minkorrago eleo zarra otxagabeta mendera gaitza buzkarra gerlari zaharra izarra bezain zu hurruken lari otzana gugara hortikan agur munduaren amorrua jua bakar neure ekiten dute zirte dozar larrak ez du eski estaziorik behar zarauzko ondartzak atxiskainezka euskal jaio onduan gizarte berekoi eta kurbela zekina epela ferra apakoa bezain ustela irentzen ez badut bihurtuko naiz bokela irentzak ati sartuko naute hartzela horta sola gisela tentela berriz ere zutituko da nere ukabilumela geni esat bleti كفرت حقرا ما كشكون يعي الغنى لي راك تسمع راهي باش تنوضو تفيق غني يا شعب بلادي كفرت حقرا ما كشكون يعيش الغنى لي راك تسمع راهي باش تنوضو تفيق Bueno, el siguiente extracto que vamos a escuchar de Los Amigos de Lud nos habla un poco alrededor de bueno, cómo el movimiento ecologista para ellos tenía una crítica ahí muy importante, ¿no? Porque pues plasmaba un poco lo que eran los límites de la sociedad industrial, pero como a su vez había una falta de crítica, de enfrentamiento al poder, ¿no? Y cómo este movimiento ecologista, que también hubo un momento en el que empezó con mucha fuerza y tenía mucha fuerza, de hecho, pues bueno, de alguna forma se adaptó y fue asimilado por el sistema. Y como a la vez también de todo esto, parte de esos desastres que había provocado la ciencia y la tecnología, se tenía esperanzas, ¿no? Esa industrialización se esperaba también arreglar de alguna forma con más ciencia y con más técnica, ¿no? Con nuevas tecnologías, más verdes o lo que sea. Y como por ahí el movimiento ecologista se ha perdido un poco. También nos va a hablar de cómo el boletín pretendía reunir todas estas críticas, lo que hemos ido escuchando hasta ahora, y también esto último que estamos comentando, a la hora de plantear estrategias y métodos, ¿no? Porque sí sentían un poco ellos que el contexto había cambiado y que los planteamientos que se estaban dando no eran acordes al contexto, que había que tener un poco en cuenta las condiciones de hoy y reconocer algunas de las grandes victorias del sistema de dominación, ¿no? Que era como haber llegado tan lejos en, pues bueno, hasta nuestra cocina, ¿no? De alguna forma. Bueno, vamos a escuchar otra vez a Los Amigos de Lud. Y ahí pasamos, digamos, a otro de los elementos sobre el que nosotros incidíamos bastante, que era qué respuesta tuvo, por ejemplo, qué oposición podría haber a eso que se llama la sociedad industrial, ¿no? Entonces, en los años 50, en los años 60, ya había empezado a aparecer como la antítesis, ¿no?, de la sociedad industrial. Se ha reeditado un libro de Sarbonneau, de Bernard Sarbonneau, que se llama El Fuego Verde, que está bien porque justamente cuenta bastante bien un poco las derivas del movimiento ecologista, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, pues el movimiento ecologista ha sido recuperado, o cómo se ha ido amoldando a las necesidades del Estado y del poder, ¿no? Entonces, Una de las cosas que nosotros también queríamos criticar era justamente la adaptación o la recuperación del movimiento ecologista, que ese, en un principio se presentaba como oposición a la sociedad industrial, pero que por muchas razones acabó o ha acabado en gran parte siendo asimilado por el sistema, ¿no? Esto, bueno, hay mucha discusión, ¿no? Que pues allá, pero gran parte de culpa lo tiene, es verdad, el hecho de que el movimiento ecologista tampoco tenía una ligazón con la cultura crítica, ¿no?, con la crítica del poder. Y una cosa que a veces hemos dicho en algunos sitios de los boletines es que la crítica ecológica aportaba algo fundamental que no tenía, por ejemplo, el anticapitalismo, que era justamente la crítica de los límites, ¿no?, de las bases materiales. Y eso que digamos que era su aportación más valiosa, final un poco se queda en nada, porque el ecologismo no sabe digamos ligar eso a la crítica del poder, a la crítica de las jerarquías, a la crítica de las instituciones. Eso en parte se ha hecho, por ejemplo, en la crítica libertaria de Luxin hay bastante eso. Es decir, él es de los primeros que intenta unir esos dos aspectos, ¿no? Por un lado la crítica de la sociedad industrial, pero sin separarlo de la crítica del poder, de la crítica de las jerarquías. Lo que pasa es que luego Luxin a lo mejor tiene demasiadas esperanzas digamos en la tecnología, o ahí se podrían entrar en detalles, ¿no? Pero es verdad que ahí sí que había algunas ramas interesantes, ¿no? que ponían en común esas dos cosas. De hecho, los textos de Luxin, como sabéis, fueron referentes de eso, ¿no? De una crítica que sumaba lo libertario y lo ecológico, ¿no? El boletín venía un poco del deseo de ligar todas esas corrientes, de todos esos puntos, ponerlos en común ahí y que darles forma y que se pudiera iniciar un debate a partir de ahí. Es decir, dejando atrás ya muchos debates que para nosotros estaban agotados, que ya no llevaban a ningún sitio. ¿Por qué? Porque no estábamos en la época. A ver, se hablaba, por ejemplo, si hablamos de una crítica política, nos damos cuenta de que muchas veces los movimientos sociales, o ciertos movimientos sociales, inciden en problemas que están siendo como que se repiten, pero se repiten porque además se repiten en circunstancias que han cambiado. Entonces, digamos que se quieren aplicar ideas o métodos a situaciones que son completamente diferentes, o sea, métodos o ideas que vienen de décadas atrás, y entonces te encuentras con, pues eso, ¿no? En un callejón sin salida. Por eso, a vosotros es importante decir, bueno, esto ya no tiene sentido. De esto, por ejemplo, sin ser ni pesimistas ni optimistas, se ve claramente que hay cosas que, digamos que hay derrotas que hay que asumir, derrotas políticas, derrotas sociales que hay que asumir. Es decir, ahora mismo en los países donde nosotros vivimos, en la sociedad opulenta, digamos que la contestación casi no existe, o si existe es mínima. Entonces, por ejemplo, eso pues será bueno o será malo, pero hay que asumirlo. Es decir, no se puede tener un discurso que se corresponde, digamos, a otra época e intentar mantenerlo, ¿no?, a toda costa. Hay que ver las circunstancias que se dan hoy. Y por eso es, lo digo, porque, por ejemplo, todo el rollo de la crítica antiindustrial también viene un poco por ahí. Las condiciones hoy son otras. El sistema de dominación ha conseguido victorias muy grandes. Y las circunstancias han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Yo creo que una de las ideas era discutir a partir de ahí, ¿no? En lugar de estar todo el rato volviendo sobre cosas que ya tendrían que estar. Bueno, ya terminamos con el último corte de esta charla, el último extracto de Los Amigos de Luz, en el que, bueno, como este programa se llama Optimismo ante el Abismo, ¿no?, lo elegimos para acabar, porque, bueno, si bien Los Amigos de Luz no transmiten especialmente optimismo, sí que en el último nos habla de... No es tampoco para ser esperanzador, pero bueno, sí que también plantear la parte positiva de todo esto, ¿no?, que él habla en este último extracto de cómo con el movimiento antiglobalización, ¿no?, el que evidentemente se pueden hacer muchas críticas, sí que se dieron a conocer luchas muy interesantes de procesos de resistencia en lugares donde la industrialización no había llegado tan lejos ni está tan presente, ¿no?, donde todavía se conserva cierta noción de comunidad, hay pues de comunidad y de usos comunales, ¿no?, también, tanto de la tierra como de otras cosas, y que de alguna forma es como estábamos aquí pues hace igual más de 200 años. También habla de la agroecología y lo plantea como una oportunidad que es no necesariamente revolucionaria, pero sí una vía de comprensión, ¿no?, de lo que nos rodea y también de autogestión, por supuesto. Y bueno, y habla un poco de ese debate que se dio y que se da, ¿no?, alrededor de lo que él llama las bases de la retaguardia. Otra cosa que también quería decir. Que justamente para hablar de lo que se podría hacer o de lo que no se podía hacer, era que en ese momento también, cuando surge todo el apogeo, ¿no?, de la antiglobalización, también hay una parte del movimiento que es interesante, que es justamente toda la parte ecologista, por así decirlo, que tiene que ver con las luchas campesinas, por ejemplo, ¿no? En ese momento, el movimiento Sin Tierra en Brasil, o sea, por ejemplo, había luchas en ese momento que podían ser interesantes porque se daban en situaciones donde el capitalismo industrial no había vencido plenamente. Y eso es importante, porque ahí se ve, por ejemplo, que en determinados sitios donde se dan luchas, por ejemplo, indigenistas, tal, hay procesos que nosotros en Occidente hemos vivido hace 200 años, ¿no? Por ejemplo, expropiación de tierras a fondo, ¿no? Urbanización, separación, o sea, destrucción de la autonomía local, todo eso, digamos que en Occidente, claro, nosotros lo vivimos hace 200 años, bueno, progresivamente, pero que en el momento actual estamos en un proceso que ya está consumado, prácticamente. O sea, es decir, que estamos en una urbanización atroz, una urbanización del territorio atroz, en un sistema ya de producción y de consumo que es el que es, pero que tiene ya una presencia prácticamente ubicua. Entonces, es interesante ver cómo, por ejemplo, lo que está pasando en China, ¿no? Bueno, en China el proceso es muy complicado porque ha pasado por un... Pero las luchas que se están dando ahí, campesinas, de expropiación, de reconversión de masas enteras de campesinos en mano de obra, ¿no?, sin ningún tipo de rasgo para que se vayan a las ciudades. O sea, cosas que nuestros ancestros vivieron en Occidente, vivieron en Europa, en algunas partes del mundo se están dando ahora o se estaban dando también en aquella época. Y, por ejemplo, ese aspecto a nosotros, por ejemplo, sí que nos podía interesar. Y nos interesaba también lo que luego, por llamarlo de alguna forma, también se llamó todo el contexto de la agroecología, porque veíamos que ahí había una oportunidad de... Era como una oportunidad, no necesariamente revolucionaria, pero sí que había una posible vía de comprensión, por lo menos, de comprensión de los fenómenos, de intentar comprender cómo el sistema domina, no de una forma abstracta con el capital y tal, sino con datos materiales, teniendo en cuenta los límites ecológicos. Entonces, esa crítica nos interesaba, y también nos interesaba porque habría la posibilidad de propuestas, por ejemplo, de autogestión, ¿no? Esto ha sido bastante debatido. Aquí en España y en Francia se ha debatido mucho sobre esta cuestión de las ¿cómo se llama?, de las bases de retaguardia, ¿no?, que es un poco la idea de intentar construir pequeños espacios, digamos, autónomos, ¿no?, de y esto, bueno, pues es una cosa que está ahí y que tiene mucha discusión detrás. Se puede matizar mucho, hay gente que está más de acuerdo, gente que está menos de acuerdo, pero es verdad que nosotros desde el principio veíamos que eso podía tener un interés, como, insisto, no porque fuera algo revolucionario ni nada, pero sí porque podía ser un proceso de autoeducación para la gente, ¿no?, de la autonomía e incluso de recuperar ciertos saberes, etc. Eso, digamos que era el aspecto constructivo, ¿no? Y el aspecto constructivo yo creo que no es desdeñable. Por eso, por ejemplo, también, pues en el boletín a veces tenemos así a cooperativas, ¿no?, de producción como el BAN, porque nos parecía que ahí, pues, no solo eso, pero eso en combinación con otras cosas, pues podía tener un sentido, ¿no? Se cita mucho hay una cita por ahí de Bakunin que se cita a menudo sobre justamente la autogestión, ¿no? Y dice, bueno, el tema de autogestión no es una vía revolucionaria, pero sí que puede ser algo interesante, como que la gente no es que vaya a vivir la utopía en el presente, porque eso es imposible. No te puedes aislar del sistema, pero sí es una forma a lo mejor de ir construyendo cosas y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? O sea, eso, ese tipo de prácticas constructivas conectadas, claro, con eso, con una crítica global, sin separarlo del debate, la difusión o de la acción directa, ¿no? O sea, porque tampoco, otro tema, digamos, al lado de este, era qué se podía hacer, digamos, como oposición directa. Y nosotros veíamos, bueno, oposición directa hoy, es verdad que la relación de fuerzas es muy contraria, ¿no? Es muy, muy negativa. Pero, bueno, hay espacios todavía donde se dan esas oposiciones, esa acción directa, y eso también hay que valorarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que ha sido la plataforma, ¿no? contra los transgénicos, ¿no? Que a lo mejor son experiencias que no tienen una dimensión enorme, pero justamente tienen un valor cualitativo que no está mal. Bueno, hasta aquí veníamos con esta presentación del libro Antología de Textos de los Amigos de Lut, editado por Muturreco y Hermanos Quero. Y con este programa iremos dándole cierre a una serie de programas que hemos realizado con respecto a la defensa del territorio y la autogestión de nuestras vidas. Pero si os interesa seguir debatiendo y profundizando en esto, las primeras semanas de julio tendrá lugar una acampada que se denomina Acampada de Resistencia Encuentro Antiindustrial en Defensa del Territorio, y donde podrán encontrar más información en su blog, que es acampadaderesistencias.blogspot.com. Bueno, y también para finalizar el programa, recordar que esta charla forma parte de este ciclo de luchas de pensamiento y luchas antiindustrial. Entonces, la próxima fecha de este ciclo es el 30 de mayo a las 4 de la tarde. Todas estas sesiones son en Can Mas Déu. Bueno, sabéis cómo llegar, es metro Cañellas, y desde allí, pues, tirar pa'l monte. Resistencias a la apropiación de la vida y la natura, con Henk Hoveling, que es colaborador de Grain. Grain es una organización que trabaja con pequeños campesinos y movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. Esto va a ser el 30 de mayo a las 4 de la tarde. El 27 de junio es la siguiente sesión, también a las 4 de la tarde y en Can Mas Déu, Implicaciones de la despossession, que la da Kim Serra, que es miembro del colectivo Etcétera. Entonces nosotras ya nos despedimos aquí hasta el lunes que viene a las 8 de la tarde en Optimismo ante el Abismo. Bueno, que pasen bien y hasta la semana que viene.